Invitados en Mañana es Mejor. 9:27 de la mañana, seguimos en Mañana es Mejor hasta el mediodía acá por la Radio Pública 87.7 y ya puntual 9:27 de la mañana estamos en presencia del doctor Marcelo Oberti, él es el secretario de Seguridad del municipio de Luján. Marcelo, buen día, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, buenos días a todos, gracias chicos por la invitación, por el espacio y por supuesto un saludo para todos los oyentes también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por estar acá. Armamos dos bloquecitos, un par de preguntas, arrancamos y te parece, planteamos este ida y vuelta para sacar algunas dudas y para escuchar de primera mano cuál sería la implementación de las nuevas políticas de seguridad que vas a plantear como flamante secretario de seguridad del municipio. Correcto. No sé, ¿alguna pregunta puntual? Sí, vamos a arrancar. Queríamos saber cómo te convoca el intendente Luciani y por qué, qué es lo que te dice. Bueno, en realidad yo en el año 2012 fui designado como jefe distrital cuando precisamente el intendente comenzaba su primera gestión. Así que trabajamos juntos, digamos, un tiempo prudencial. Y en definitiva, eso quiere decir que conoce mi forma de trabajo, mi pensamiento, cuáles son mis objetivos. Y bueno, a partir de ahí yo luego me fui de la jefatura distrital y presté funciones en otras localidades, pero siempre la idea del intendente era que yo volviera a prestar servicios como policía cuando se habían creado las coordinadoras. No se dio, yo como último destino fui coordinador de la policía de Capitán Sarmiento, que abarcaba los partidos de Recife y San Pedro. Después se disolvieron, me vino el retiro. Y bueno, posteriormente pues el intendente, ya habíamos tenido algunas charlas y me convocó para el desempeño de esta función. Por supuesto que, ya lo dije más de una ocasión, agradecerle la deferencia que ha tenido y por supuesto que las expectativas son las mejores, y trabajar para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? De lo que el vecino Luján se merece. Marcelo, en la sesión extraordinaria del pasado viernes 16, que usted participó junto con el intendente, el intendente dijo que un objetivo desde la Secretaría de Seguridad era fortalecer justamente el tema de seguridad en Luján. ¿Cómo piensa hacerlo? Sí, en realidad mi labor es, porque también un poco para aclararle al vecino, ¿no? Yo sí... Perdón, pues. No, hace tranquilo. Repetila mientras apaga. Repetí la pregunta, claro. En la sesión extraordinaria pasada del viernes 16 de septiembre, usted participó junto con el intendente Luciani y justamente el intendente dijo que un objetivo de su secretaría era fortalecer la seguridad ciudadana en Luján. ¿Cómo piensa lograrlo? Bueno, lo que te decía recién, un poco también para aclararle al vecino, si bien yo soy excomisario retirado, no tengo, digamos, un mando directo sobre los titulares de la dependencia. Llámense jefe distrital, jefe de las comisarías y el resto del personal. Sí, por supuesto, tengo la ventaja de haber trabajado durante mucho tiempo en Luján. La mayoría del personal me conoce. Y en ese sentido también tengo que hacer un reconocimiento de toda la predisposición que ha tenido el personal policial para conmigo. Más allá de eso, mi tarea es coordinar desde el municipio o hacer nexo con las distintas fuerzas de seguridad y por supuesto también con las distintas entidades, sociedades de fomento y demás para fortalecer en lo que tiene que ver a la seguridad pública. También trabajar con el Consejo de Seguridad para tratar de tener los mejores recursos posibles, la mayor cantidad de recursos y poder volcarlos a la vía pública y realizar una verdadera tarea preventiva. De hecho, hemos comenzado este fin de semana, el día viernes, el día sábado, y sinceramente he recibido llamada de muchos vecinos, me he encontrado con muchos vecinos que han advertido, digamos, este aumento de la presencia policial en la vía pública. Yo quiero aclarar que aparte destaco personal y medios de la patrulla municipal, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo una presencia importante de personal policial en la calle y la idea que es más allá de que ahora vienen dos fin de semana, digamos, por decirlo de alguna manera, un tanto atípico, que es la peregrinación de los gauchos y la peregrinación de la juventud, yo ya tuve una charla y una reunión de trabajo con los comisarios que eso la idea es sostenerlo en el tiempo, ¿no? Que esos servicios de seguridad que se implementa la manera de prevención, no que se realice en un fin de semana y después se corte, no. Yo creo que la presencia policial en la calle y más cuando es masiva es importante, ¿no? Usted está hablando de trabajar en conjunto con diferentes organizaciones de la comunidad. También habló de un plan de seguridad integral, justamente a través de lo que usted está diciendo. También se habló de destinar más dinero al área de políticas sociales. ¿Se va a hacer esto realmente? Bueno, sí, eso inclusive lo mencionó el propio intendente en la sesión extraordinaria. Y es cierto, cuando hablamos de una política integral, yo soy totalmente convencido que, a ver, no es una excusa ni tampoco deslindar responsabilidades. Yo estoy totalmente convencido, a través de mi experiencia como ex policía, que precisamente con la labor sola del personal policial no alcanza para hacer una verdadera prevención. Me parece que es como que nosotros somos, digo nosotros, ¿no? Porque lo tuve tan incorporado durante tantos años a la institución policial que realmente todavía como que en parte me siento policía, por supuesto. Pero a través de toda mi experiencia me he dado cuenta que ahí nosotros somos como un eslabón de la cadena, ¿no es cierto?, en lo que es en materia de seguridad. Lo decía el día que fui a la sesión extraordinaria, cuando la policía detiene a un chico de 12, 13, 14, 15 años, porque evidentemente con antelación a esa situación algo se ha quebrado, hay un costado social y me parece que desde ahí debe arrancar la verdadera prevención. Ahí yo aprovecho para meter la cuchara. Desde este costado social que vos decís, cuando se detiene un pibe que tiene entre 12 y 14 años, ahí un poco el Estado falla, ¿no? Fallamos todos como sí. Sociedad por esta cuestión de que ese pibe haya llegado a esa situación. Vos dijiste en varias oportunidades, lo recalcó Caro del viernes cuando estuviste en el Consejo Deliberante en la sección extraordinaria, y te escucho ahora, esta cuestión de generar política pública para que ese pibe no llegue a esa situación. Seguro. ¿Cómo vos pensás desde tu función de secretario de Seguridad, corriéndote por ahí de un eje que es bastante binario, que es a mayor inseguridad, mayor cantidad de policía, ¿no? Claro. Que es como una fórmula que se viene aplicando, claro, en este país, ¿no? Y por lo menos lo hemos visto en el gobierno anterior de Scioli, cuando se sacó una camada de policía local a la calle bastante grande en volumen de gente, ¿no? ¿Vos cómo traducís la política de seguridad? ¿Solamente como más policía, o dónde se debería empezar a pensar? ¿O tu gestión por dónde va a empezar? Para correr, claro, un poco de esa lógica, que entendemos también que es efectiva porque se necesita mostrar eso, pero no se es la frazada corta, no se termina resolviendo el problema. No, seguro. A ver, con respecto a lo que tiene que ver con la política social, si bien, digamos, no soy un especialista en la materia, también soy consciente que desde la fuerza de seguridad se puede colaborar y mucho. Y me parece muy importante lo que vos señalás, porque si bien han aumentado los recursos, los patrulleros, el personal, por ahí vemos que la seguridad no disminuye, o mejor dicho, la inseguridad, perdón. Y puntualmente la violencia, ¿no es cierto?, que se emplea en la comisión de los delitos. Así que insisto, lo que dije en un comienzo, no se trata acá de llenar las calles de policía. Si nosotros pensamos que vamos a solucionar el problema, si no, vamos a tener que llegar un momento a poner un policía por esquina en todo el partido. Y lo que vos decís, evidentemente el Estado en algún momento no ha llegado, no ha podido llegar todavía a esa situación social que sufren muchos chicos, muchos pibes que después, bueno, lamentablemente con el tiempo delinquen. Un chico que tiene que estar en la escuela o que tendría que estar jugando y no tiene que estar pidiendo en la calle y demás. Entonces, todo eso genera, a mi modo de ver, un caldo de cultivo que lo lleva después con el tiempo lo más probable a delinquir. Y, a ver, no lo digo solamente porque me lo han explicado en la facultad ni nada por el estilo, sino lo digo porque la verdad es que lo he vivido a diario. También yo decía, no conozco ningún chico que haya estado con un hogar bien constituido y que haya podido tener sus estudios, por lo menos secundarios y demás, que yo no recuerdo haber detenido. Por ahí puede haber alguna excepción, pero en 30 años de policía habré procedido a la detención de chicos, digamos, como dije recién, ¿no?, con un hogar bien constituido y por supuesto con educación. Si uno analizaba o miraba un poco la historia de vida de estas personas que detenía, seguramente encontraba la respuesta de por qué habían delinquido. Y quiero aclarar, porque por ahí hay algún vecino que escucha y dice, a ver, entre comillas, pero el secretario de Seguridad está a favor del delincuente. No, no estoy a favor del delincuente. Precisamente estoy a favor de todo, a favor del planificado, porque sé que con la policía no alcanza. Entonces tenemos que empezar a trabajar ayer para dentro de 10 años o demás, a largo plazo, podamos revertir esta situación. Cuando vos decís eso, que tiene mucha verdad, te pueden tildar de garantista, ¿no? Sí. Que fue algo que nos pasó el miércoles pasado cuando estuvo Marcelo Giacoya, el juez de Mercedes, que estábamos charlando. ¿Cómo vos pensás en generar un equilibrio entre esto, ¿no? Claro. Entre la demanda que tiene la sociedad de tener más policía, porque eso le representa más seguridad, y la posibilidad de generar, a partir de los ingresos que tiene el Fondo de Seguridad, política pública? ¿Vos tuviste posibilidad de reunirte con algún secretario de otra área? ¿Se está pensando una articulación? No, se está pensando una articulación, por supuesto. Yo hace, en realidad, 2 semanas que me hice cargo, y digo sinceramente que es primero un cúmulo de información constante, como se dice vulgarmente, me llamó medio país y demás, pero bueno, yo atiendo a todo el mundo, y la idea es avanzar en esas reuniones, hacer digamos una evaluación de toda la situación en profundidad, y a partir de ahí entrar en contacto, digamos, con, como decía anteriormente, con distintas entidades, sociedades de fomento, autoridades y demás, para mejorar. Y lo que decía, sí, lo que pasa de que yo no sé si se trata de garantista, porque vuelvo a reiterar, con la policía y con cárceles solamente no vamos a lo hacer. Pero a ver, yo no sé si ustedes coinciden, pero creo que es así, no es con el accionar de la, por ahí sería políticamente correcto que yo venga y le diga a ustedes, chicos, bueno, no, sí, vamos a ir a trabajar, vamos a detener y hacer procedimiento. A ver, yo vuelvo a insistir, en 30 años de policía, obviamente me ocupé de ese trabajo que era el mío, de prevenir para evitar la comisión de un delito, y de cometido investigar para detener a sus autores y ponerlo a disposición de la justicia. La gente que me conoce sabe del trabajo que yo hice, porque yo fui policía de tiempo completo y ahora pienso ser secretario de Seguridad de tiempo completo. Pero la experiencia me dice que no alcanza solamente con eso. Y eso me lo mostró la realidad. Por eso lo decimos de garantista. No, es tratar de solucionar este problema trabajando con las distintas áreas. Marcelo, también vemos nosotros una estigmatización de parte de las fuerzas policiales en muchos casos con la juventud. En este tema de que decimos, ¿no? El joven que tiene ciertos estereotipos o que no ha tenido estos accesos, como lo que decimos, ¿no? De una educación, de una casa, una opción de vida, otra opción de vida. Otra opción de vida, termina siendo el más proclive a que lo paren en la calle, sí, a que lo lleven y demás, ¿no? ¿Cómo pensás vos esa estigmatización y qué herramientas pensás vos que se pueden utilizar para que el policía tenga esas herramientas para poder pensar de otra manera la juventud, sí, ¿no? Yo creo que de todas maneras, bueno, yo en su momento cuando estaba cumplía funciones, yo creo que de todas formas ese pensamiento de la policía y demás con el tiempo va cambiando. Sí, la policía que tenemos hoy no es la misma de 20, 25, 30 años atrás. Yo creo que en ese sentido ha evolucionado. Mirá, hace aproximadamente 20 días atrás, mi hijo, que tiene 19 años, iba a jugar al fútbol. Lo cruzaron con una moto, le apuntaron con un arma y le dijeron, dame el celular porque si no te vamos a matar. Entonces, te imaginas, bueno, cuando llega a mi casa, más allá del shock emocional que estaba sufriendo, y yo inclusive salgo con mi vehículo particular a ver si lo podía ubicar a esta gente. Obviamente no lo pude ubicar, pero siempre traté de mantener también un equilibrio emocional. Yo sé que es difícil, porque por ahí el que está escuchando me dice, y bueno, a usted porque no le robaron, no. A mí la inseguridad también me ha rozado, no de cerca, ya me ha pegado en ese sentido, porque en definitiva asaltan a mi hijo. Lógicamente que vos le preguntás al planificado que ha sufrido un hecho y te va a decir, no, salgamos a la calle, vamos a matar a todo el mundo, vamos a armarlo. pero me parece que no es lo correcto. Es decir, nosotros desde este lado, y que somos los funcionarios, tenemos que tratar de guardar un equilibrio en ese sentido para para poder trabajar y que y toda esta cuestión mejore. Pero a ver, yo soy totalmente convencido de que con la fuerza policial no vamos a solucionar totalmente el problema. Es importante, vuelvo a repetir, y no es excusa volcar personal el policial a la calle, prevenir, y si se comete un delito, investigarlo, detener a los autores, ponerlo a disposición de la justicia. Pero bueno, hay todo otro costado, hay otra tarea que se debe realizar. También inclusive nos referíamos cuando hablábamos del servicio penitenciario. Es decir, a ver, no es que yo sea garantista, sino, a ver, yo trato de pensar qué es lo que sería mejor para la gente y para la sociedad. Porque quien egresa de una unidad penal, por ejemplo, habría que preguntarse si realmente tiene también opción, tiene un trabajo. Es un tema complejo, no es fácil. Estamos en el aire de Mañana es Mejor con Marcelo Berti, el secretario de Seguridad. Tiraste un tema, te voy a plantear una pregunta. Vamos a escuchar un tema y volvemos, ¿te parece? Dale. Vos decías, la tengo anotada acá, para el machete. Hace 20, 25 años atrás la fuerza policial tenía otras prácticas, ¿no? Sí. Que hoy se van retransformando. Sí. ¿Cómo vos pones eso que vos contás por ahí desde la experiencia que se ha ido transformando esa práctica de la policía con el tema del habeas corpus que dictó el juez Marcelo Giacoia a partir del 29 de mayo por la detención arbitraria de los policías? Sí. Eso te la dejo para el próximo bloque, ¿te parece? Sí. Vamos a escuchar un tema y volvemos.